porque no podés tenerla, por ser el fruto del amor hay que fingir. Estás molesto de pensar que harán el tiempo y tienes ganas de contarle a tu mujer de esa aventura que te cuesta.